91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, y cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separar. Sí, querrán separarnos, pero nada podrá separarnos de esta locura que llamamos ¿Para dónde corres? Muy buenas tardes desde el Corralón de Floresta, viendo un Colombia ganador, el país latinoamericano de cabeza, con un golazo, y con Daniel Jimeno, que está sentado acá al lado mío. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le va? Como decía usted, el pueblo unido jamás será vencido. Sí, no lo dije yo, le digo, lo dijo Víctor Jara, me parece. Ah, no, no, bueno, no pensé que lo había dicho, no. Escuché mal, estaba con la cabeza, ¿no? Como dijo Latinoamérica, estamos viendo los goles del partido. Farid, sí, me ocurrió decir Farid Mondragón. Acuérdase usted, que sí, tiene mucha memoria, sí, gran arquero de Independiente. Sí, señor. Está en la selección de Colombia, sí, de tercer señor. Arquero. Creo que tiene alrededor de 55 años, sí, pero se conserva. Sí, allá en Colombia el solcito te conserva, sí, fresco. Sí. Y las colombianas también, todas, más aún. Más aún. Muy buenas tardes, Claudito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le va, Daniel Jimeno? ¿Cómo anda? Muy bien, acá por suerte. La Bemba, con nuevamente. Frío, pero acá. ¿Para en la dónde radio corres, Daniel, hoy? Yo para el lado del calor, el solcito. Muy bien, así me gusta, porque se vienen noticias sobre el frío, estamos en pleno frío, no, se adelantó el invierno. Qué bueno. Falta, sí, poco, sí, igual, sí. En 21 de... Sí, sí, un poquito, dos mañana días. Mañana, hoy es 19. Hoy es 19. Mañana, pasado mañana. Así es. ¿Y qué nos trae el invierno? ¿Qué? Y bueno, 0 grados la mínima de hoy, se adelantó el invierno. A 2 días del inicio de la estación más fría del año, las bajas temperaturas se hicieron sentir a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y a Capital Federal no es la excepción. Para hoy se espera tan solo 0 grados de mínima. Las imágenes en las calles porteñas y el conurbano bonaerense hablaron por sí solas. Bufandas, gorros y guantes. Todos decidieron afrontar así los 4,2 grados que hicieron en la mañana. Peor eso fue al anticipo de esta jornada, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anunció para hoy parámetro de 1 y 13 grados. Para mañana, en tanto, la mínima será de 4 grados y la máxima de 5. Yo ya me compré mis guantecitos de lana, ricos. Me los fui a comprar a día, pero no tenía máquina de afeitar. Ah, lo de la máquina de afeitar no tenía nada que ver, ¿no? No. ¿Cómo ricos los guantes? ¿Usted los chupa? Rico, porque son lindos, es una forma de decirlo. Son unos guantes ricos, ricos, sabrosos. Cuando que las manos calentitas, es como comer un guiso de lentejas, calentito, rico. Con chorizo, a mí colorado. Me transpiran las manos, no puedo usar guantes. ¿No puedo usar guantes? No puedo usar guantes, no puedo usar bufanda. No sé, me molesta. Es muy caliente usted, ¿no? No sé, me molesta el cuello, por ejemplo. Es signo de fuego. ¿A usted qué cosas le molestan del invierno, Daniel? El frío. Sí, sí, obviamente que el frío, pero después no, bien abrigado, no siento el frío en el cuerpo, obviamente en las manos, en la cara, como todo el mundo, pero no sé qué me sucede, porque antes lo sentía el frío, ahora se ve que estoy re caliente. Bien, o sea que no le molesta nada el frío, le molesta el frío, pero no le molesta nada el frío. No. Usted me quiere confundir. No dijo nada. Y yo digo B. A estación me quedo con el verano. Yo con la primavera. ¿Vio? Era seguía o con la, B, o la primavera. Sí, porque el calor sí, también la primavera agobia. Más linda. Primavera, digamos, sí. Sí. Un término medio. El invierno, mejor el frío, por ahí los días nublados. Por ahí se me produce cierto bajón anímico. Por eso no me gusta el invierno, pero no me jode en el cuerpo, digamos. Bien. uso calzones. A mí sí, por eso me compré los guantes. Se me congelan las manos y se me congela todo el cuerpo. Y los guantes estaban ricos. Estaban riquísimos. O sea, nada que ver con lo rico. Todavía no los estrené, pero no importa, ya los estoy deleitando. Ya lo estás saboreando. Sí, ya los estoy saboreando. Bueno, quiero decir que la Argentina está completa. A ver, ¿cómo es eso? Usted vio que las poderosas marcas como la de hamburguesas que tiene una M venden franquicias. Argentina está vendiendo franquicias. Le vendimos una franquicia al Vaticano y pusimos un papa. Le vendimos una franquicia a Holanda, metimos una reina. Sí. Vendimos varias franquicias de directores técnicos, como en Chile, en Colombia. Tenemos, o sea, tres técnicos juegan el Mundial argentino. Sí. Tres técnicos argentinos juegan el Mundial, ¿no? Estoy viendo a Pekerman, que está hablando. Lo tenemos a Sampaoli en Chile, que ayer eliminó a España. A la furia española. Sí, yo quería hablar de eso también. La furia roja. Voy cambiando de tema y dejo al invierno de lado porque vamos a entrar en un tema caliente, ¿no? ¿No creen que Shakira es mufa? Yo no sé si con esos caderones que da sería tan mufa. ¿A usted qué le parece, Daniel Jimeno? Sí. ¿Qué opina? Puede ser, yo le perdono cualquier cosa igual, pero sí, mire, salió con el hijo de la Rúa y se fue antes de tiempo. Se metió con Piquet y se fue a España antes de tiempo. Para mí que la señorita es mufa. Sí, puede ser. La semana pasada hablamos acá en esta radio, en nuestro programa Hermano, el hijo de San, hablaron de la novia de Iker Casillas, Sara Carbonero. Carbonero, sí. Ajá. Sí. Yo le pediría a la señorita Sara Carbonero que le devuelva las manos a Casillas. Porque, sí, la verdad que sí. Hablando de Sara Carbonero y de Shakira, tengo el gateo del Mundial. Eso es una noticia. Sí, pero no son chicas, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? Creo que el premio al gateo del Mundial se lo llevó Iker Casillas. Gateó 4 veces en los 5 goles de Holanda. Sí. Y ayer, en los 2 goles de Chile, anduvo gateando también por anduvo el piso. Anduvo gateando por el piso, sí. Un hombre que no puede ponerse de pie ante la derrota, me parece. Es la verdad que sí. Un gatero viejo. Claro. Es un gatero viejo. Bueno, tenemos como muchos temas para desarrollar y para escuchar. Les voy a contar una pequeña reflexión, ¿sí? A ver, cuando logre sacarme esto, bueno, ahí lo saqué. Espectacular. Y dice así: no se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar bien hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. El mundo de la locura hay que aprender a entrar y a salir. Sin introducirse a la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza, se torna hombre concreto y repite palabras de otro. Buenísimo. Con esto nos vamos al primer tema de Charly García, Ojos de Videotape. Adelante, Charly, vamos. Qué grande, Charly. Videotape. FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Volvimos a este segundo bloque desde el Corralón de Floresta. Daniel, dígame si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer? Cómo no, le vamos a la línea de oyentes entonces. 5031-4713, interno 640 y Skype FM La Bemba. Dos veces con B larga. Por supuesto. Gracias. También se pueden comunicar con nosotros a Bemus Radio en el Facebook. Usted escribe la H, la A, la B, la E, la M, la U, la S. Y formamos a Bemus. A Bemus Radio 01, el del logo verde con la notita musical. Y ahí nos puede dejar su información. Puede escuchar viejos programas, deleitarse. Así es. Con como... ¿Cómo explicarlo? A ver. Sí, di. Como antes, cuando teníamos creatividad, pueden escuchar programas buenos. Claro. Y si no, quédese con este, ¿vio? Bueno. Y si no, en www.labemba.com.ar, en el C-Box, ahí también puede dejarnos un mensaje. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Con qué seguimos, Claudito? Tengo una noticia. Dígamela. Tenía ganas de matar a alguien. Epa. Epa. ¿Sí? ¿Usted? No, yo no. Ah, yo no, me asusté. Yo no, ya empezaba no, a correr. No, la verdad que no, no está en mi instinto esas cosas. Ah, no tengo menos esa mal. Sangre. Qué susto. María Paulo Gilio Álvarez y su asesino, Ezequiel Paleares. Lo mató porque sí. Un joven irrumpió ayer en el edificio de la Municipalidad Mendocina de San Carlos, dijo que tenía ganas de matar a alguien y le clavó un cuchillo en el cuello. Oh. Y luego otras dos puñaladas a una productora periodística que realizaba un trámite en el lugar, a quien aparentemente no conocía. Oh. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió ayer por la mañana en la sede de esa ciudad, situada a 150 kilómetros de la capital provincial. Cuando el atacante, un joven de 24 años, aparentemente con problemas psiquiátricos, asesinó a María Paula Giglio Álvarez, productora de un programa de radio. Epa, cuidado con la Bemba, ¿eh? Sí, cuidado, sí. Cuidado con para dónde corres. Con los productores de para dónde corres, ¿eh? Sí. Dice, quien estaba en el sector de tesorería haciendo un trámite. Según relataron a los pesquisas, empleados de ese municipio que fueron testigos del hecho, el agresor dijo que había soñado con el diablo y que se había despertado con ganas de matar a alguien. Luego se acercó sorpresivamente a Giglio y le aplicó un puntazo en el cuello. De acuerdo a los testimonios obtenidos, el joven primero se le tiró encima y le dio una puñalada. Y cuando la mujer quiso escapar, la siguió y le aplicó otras dos que le provocaron la muerte debido a la gran cantidad de sangre que perdió. Tras el ataque, el agresor fue detenido e identificado por los policías como Ezequiel Paleares. Los voceros dijeron que los investigadores creen que el atacante no conocía a la productora, ya que Giglio vivía en la sexta sección, en la capital provincial, y había viajado hasta hoy hasta San Carlos para gestionar un trámite. La policía trabaja esta tarde en el municipio, donde además se encuentra presente el intendente de San Carlos, Jorge Difonso. Paula Giglio tenía 33 años y era licenciada en Relaciones Públicas. El 18 de mayo pasado, Paula publicó en su Facebook fotos de su casa luego que delincuentes entraron para robarle y escribió: "Hoy fui una víctima más de la sensación de inseguridad que vivimos los argentinos". Hola, Flavio. Que se cuide el productor encapuchado. Qué bárbaro, del Corralón, che, de Floresta. O sea, yo tengo sueños. ¿Usted sueña a veces con el diablo y se le ocurren estas cosas? Yo tuve un año soñando con el diablo, sí, en primera. ¿Un año? La verdad que sí. Pobre. Pero nunca se le ocurrió, nunca se levantó con ganas de matar a alguien, ¿o sí? En realidad había 11 jugadores de Independiente que... La verdad es que sí, que tenía ganas de matarlo, más cuando los veía jugar. Pero después que terminaba el partido decía: bueno, es solo un partido. Claro, es otra cosa, es otro sentimiento. Claro, después, ¿no?, salía a festejar, okay. Pero bueno. Pero qué bárbaro. ¿Y usted, Daniel Jimeno? Dígame. ¿Tuvo alguna vez sensaciones así, un sueño, una pesadilla, soñar con el diablo, levantarse con ganas de matar a alguien, no, ese tipo de cosas? Acostándome también con ganas de matar a más, ¿sí?, de uno, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Recuerda algo? Más que nada quería cogotar gallinas. Son fantasías de matar a algún dictador, hacer invisible y poder, sí, matarlos. Sí, sí, tuve y tengo. Pero más que una fantasía de asesino, es una fantasía de justiciero, ¿no? Sí, sí, sí, sí, obviamente. También se me ocurrió ser invisible, poder viajar. ¿Qué cosas harías? Irme a Chile y matar a uno que ya murió, ¿no? Sí, ¿qué cosa? Pinocho. ¿Qué haría usted si fuera invisible, Daniel Jimeno? Eso, mataría más de uno. Nada más que eso haría. Matar no sé, pero secuestraría, los haría asustar a la familia. A la familia. En este caso me gustaría, si fuese invisible, sin hacerle daño, nada, pero para que sufran un rato, por ejemplo, al señor que dictó el fallo en contra nuestro por los fondos buitres. Los fondos buitres. Sí, hace... Al juez Chiesa. Hace dos días que sí, se me ocurrió, entre las varias veces que... Asustarlo, nada faltas... más. Sí, sí, exactamente. ¿Ustedes se acuerdan del programa Los Simuladores? Ahora voy con usted, espéreme un cachito. Sí, no me acuerdo exacto, pero sí. Sí, que los tipos resolvían casos. Digo, a mí me gustaría, por ejemplo, ser una especie de simulador y hacerle al juez cosas para que pueda cambiar su veredicto. Claro, eso estaría bueno, ¿no? Sí. Está bueno eso. Sí, sí, un poco de mi fantasía, ¿no? Claro. Por ejemplo, adaptar a la familia. Sí, lo escucho. No, sí, diga. No, le iba a preguntar, ¿a usted qué le gustaría hacer si fuera invisible? Me metería en el camarín de Evangelina Anderson. Bien, ¿y de Michelis no se enojará? Pero si no me va a ver. Claro, cierto. Claro, es invisible. Cierto, ¿y qué haría ahí? Y bueno, ¿qué no haría? Que claro. Bien. ¿Qué no haría con esa muñecota? Mamita querida. Mamita querida. Ay, si una fuese invisible, ¿no? Las cosas. Sí, yo tiro siempre para el lado del amor. A mí la violencia me incomoda, me inmoviliza, me paraliza. Sí. No, está bien. Cada es más, me agarra frío, así que pregunten otra cosa porque la verdad que me está agarrando frío en las manos otra vez. Me voy a poner los guantes. Pónganse los guantes y vamos. No, piensen en Evangelina, ¿no? Claro. O sea, se va a recontra recalentar. Ay, qué guantes ricos que claro. ¿Usted quiere tener una relación con Evangelina? Sí. Opa. Yo le voy a leer entonces los tips para la mejor convivencia. A ver. Los tips. Sí. A ver. Con el tiempo, lo que se inicia con atracción física y apasionada y apasionamiento se va a ir completando y convirtiendo en compromiso, con permanencia y con complementariedad, lo que le da el sentido al amor. Como hicieron nuestros abuelos para sostener una pareja por tanto tiempo. Una buena pregunta, ¿no? Sí. Qué aburrido, mamita querida. Obviamente que podemos encontrar muchas respuestas. Pero si usted no lee estos tips, no va a encontrar ninguna. A ver los tips. Vamos. Sea considerada la pareja felices que permanecen muchos años juntos. Se tratan con gran amabilidad, cariño y cortesía. Hasta que hay 30 kilos de más, se acaba todo. Ahí se acabó, bueno. Sí, eran otros tiempos. Sí. Bueno, ¿sabe cómo tienen que ser las conversaciones? Las conversaciones tienen que ser interesantes. ¿Quién no tiene una conversación interesante? No, vieja, ¿sabe cómo me pi...? No. Bueno, los relatos tienen que ser entretenidos y si a uno le interrumpen, tiene que saber escuchar. Bien. No puede golpear la mesa y gritar, che, estoy hablando yo. No. Bien, no. Gran detalle. A vos viste que querés meter un bocado o decir algo y ella habla y nada, porque la chica se programa mal. Hay que escuchar. Escuchar. Eso, si querés... Pero para eso tenemos a un exquisito en eso. Lo mandamos a Papo, que no escucha nunca. Claro, a nadie. No, y habla, así que se la podemos recomendar. Las discusiones no tienen que subir de tonos, ¿sí? Y buscar el momento oportuno para retomar el tema, pero con calma. O sea, cuando la mina te está cagando a pedo y diciendo vos sos un inútil, no servís para nada, ¿no? Sí. Vos decís, sí querida, cada vez más bajo el tono. Sí, querida. Ahora, y realiza como una especie de sem. Claro, exactamente. Pone los deditos así, en un globulito sem. Y ahí donde la mina se calienta más porque no encuentra respuesta en el otro para seguir gritando. ¿Qué? ¿No me estás escuchando? Sí, querida. No me contaste como los locos. Claro. Este dice que es así. Claro, sí. Pero después usted tiene que retomar el tema en un momento tranquilo. Entonces, ¿qué te contesta ella? ¿Otra vez salís con ese tema? Ya habíamos terminado. No, no habíamos terminado. Vos dijiste todo y yo no dije una... Habíamos terminado. Si querida. Sí. Volvés a empezar con el si querida. Sí. Bueno, ¿qué ahí... me decís? ¿Como a los locos? No, por favor. Claro. Delante de los hijos, ni en broma desautorizar a la, al otro. ¿Sí? Cuando tu mujer le dice a tu hijo, pegale una trompada a papá que es más viejo que vos y ya no se puede defender... Vos le decís, sí querida, pegame de este lado. Sí. ¿Sí? Bien. Negociá las diferencias con total respeto y sin querer cambiar al otro. ¿Cómo sería? A mí me gusta dormir destapado, ¿vio? Sí. Pero si ella se quiere tapar, nos tapamos. Ahí está. ¿Para qué vamos a tener un sí ni un no? ¿Sí? ¿Le leo otra? Sí. Autorrealice cada uno su deber y desarrollo de su proyecto personal. Ah, bueno. ¿Qué hacemos ahí? Y la verdad que vos andás a laburar. Y yo hago la cama, vos quédate en casa tranquila. Vos lavás los platos, yo voy a laburar. Y cuando vengo, quiero todo. Todo limpio. La cena, todo limpio, no me rompa. Nada. El humor es esencial. ¡Ja, ja, ja, ja! Carlos, qué contento estoy hoy. Bien, sí. Diviértase, ríase de sí mismo. Mirá cómo lavo los platos cada día que tengo. Qué bueno, claro. Qué cagadero de risa. ¿Querés que también te lave la ropa? Te vení que te lavo la ropa. Claro, ¿dónde dejaste querida la bombacha con palomitas? Eso, te la limpio toda, va, qué bien lindo. Y qué es el olor a la bandera. Qué me lindo. Encanta, me encanta el olor a la bandera. Sí, excitante realmente. El amor da libertad. Podemos elegir el camino. Sí. Decidimos vivir el día a día estando en pareja. El camino es el sí querida, como dijo usted. Exactamente. Sí, sí, mientras, sí querida. Y igual les cuento que la foto que tiene la revista, donde cuentan estos tips, no es muy alentadora, porque sí, no. Me parece como que la señora tiene como 30 años más que el señor, o el señor usa Colestón 2000 para el pelo, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, señores, si quieren tener una vida armoniosa, sí, respeten lo que dice esta revista para la mejor convivencia, sí, ¿no? Sí. Y bueno, trataremos de hacerlo. Esto es lo que no entendió el señor de las Heras, o no sé dónde era, en Mendoza, que mató... Mendoza, el loco, sí. Se, sí. Viste, uno se encuentra con la productora que encontró inseguridad y sacó su foto, o no tenés por qué matarla. Exacto. Si soñás con el diablo, hacete hincha independiente y... Claro, sí, ya está. Y ya está, ¿no? Claro, no, y llevas una vida más feliz, más tranquilo, por lo menos más feliz, tranquilo. Por lo menos no vas en cana, porque este claro, está no en cana. A nadie. Exactamente. Los puteás nomás desde la tribuna, porque tenés la posibilidad de putearlo, descargarte y... ¿Qué mes es este, el del Mundial, no? Sí. Me preguntaba eso, ¿no? Veo señores hablando en la televisión que no sé ni quién son. España, sí, yo tampoco. España se fue... Hoy se Pedro fue otro Carcuro. Más. ¿Quién? Pedro Carcuro, periodista de TV Nacional de Chile. Ah, encantado Carcuro. Sí, no, no. Es un gustazo. Excelente. Es un tipo que habla para Carcuro. Sí, sí, sí. Bien. Otro equipo quedó afuera hoy del Mundial, ¿no es cierto? Costa de Marfil. Sí, Costa de Marfil. Sí, no ganó ningún partido. Ahora juegan los hermanos uruguayos con Inglaterra. Vamos por Uruguay, vamos arriba a la celeste. Sí, arriba a la celeste. Vamos todavía. Costa de Marfil, lamentablemente, merecía empatar. Hizo un gran partido con Colombia. Pero bueno, goles son amores. Exactamente. Así es. ¿Quieren escuchar un temita? Podríamos escuchar un buen temita. Sí, ¿qué tenemos? No. Vamos con Leo, que tenemos un tema preparado especial para esta tarde. No será a ver. Suéter, ¿no? No trajimos suéter. No es suéter. No trajimos suéter. No. Estábamos por traer a Pajarito Saguri, pero se nos voló. La barra de chocolate. Claro, exactamente. Con Pajarito Saguri. Sí. Vamos a un temita, Leo. Gracias. Leo la tiene clara. Y vamos con eso. Uy. Y ella sin mirar Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasará a buscar. Jerry, y él así dirá. Jerry, subí a cualquier Mercedes Benz. Subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Hey, ya no mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, subí a mi Guaturé. Mira los Mercedes Benz. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Volvimos al tercer bloque y tenemos al afilado, al concreto, al señor de las noticias, Daniel Jimeno. Gracias, muy amable, queridos oyentes. Informamos, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el titular de la CEDRONAR, Juan Carlos Molina, suscribieron un convenio de cooperación y colaboración contra las adicciones. Por suerte, se está trabajando mucho en este tema. Vamos a otra información. Sí. El porcentaje de niños empleados bajó del 7.8% al 3.40%. Todavía hay niños explotados, ¿eh? Sí, a ver, señores, explotadores, sí, de señor, niños. Si se dejan de joder. Sí, señor. Esto fue entre 2004 y 2012. El Ministerio de Trabajo explicó que esta baja de incremento corresponde a los salarios reales, a la creación de empleos y al aumento de recursos para la seguridad social. Bien. Otra, el ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó que todas las consultoras, aún con sus intencionalidades políticas, reconocen que hay una fuerte desaceleración en los precios al consumidor. Bueno, que siga, sí, como esto, que se calmó todo esto, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que en enero, febrero, va siempre sí. Enero, febrero y marzo son como meses muy enquilombados en este país históricamente, ¿no? Pero como que se frenó un poquito, ¿no? Sí. Acortaron. Y otra buena, sí. Argentina exportará a lo largo de este año 130.000 unidades de vehículos a Brasil. Esto es debido al aumento en el parque automotor. Actualmente hay un automóvil cada 3 personas y media. Esa la acotamos, la media, ¿no? Sí, la acotamos. Sí. Contra un automotor cada 7 habitantes de Brasil. Voy en auto nuevo, chu. Pi. Digo, mire si nos ponemos a exportar boludos. Nos llenamos de plata. Nos llenamos de plata, la verdad que sí. Quizás estemos viviendo en nuestro país, nosotros tres, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo ese día me escondería en el sótano, ¿no? Claro. Sí, por las... ¿Pero por qué? ¿No le gustaría ir a vivir a Brasil, por ejemplo? Es uno de mis... En la ciudad que está Argentina, la ciudad de Galo. Que sería como vivir en Morón, porque es la ciudad del gallo. Bueno, me gustaría alguna fin a la República de la Boca. ¿Le gustaría ir a vivir a la Boca? No, que en Brasil haya algo así. Con las brasileras, pero en una República de la Boca, ¿no? Claro, con brasileras. Donde juega un equipo con camiseta azul y amarilla. Claro. Brasil no tiene equipos con azul y amarillo, ¿no? No, que yo sepa. Mucho negro y blanco, mucho rojo. Sí, en Italia que está, ¿quién es? ¿El Parma es este? Sí, el Parma. Que tiene azul y amarillo, sí, entre otros. Bueno, a usted que lo exporten a Parma. Sí, no, me quedo con las brasileñas. ¿Sí? Las brasileras, sí. Y bueno, hacemos un club de fútbol para nosotros. ¿Cómo no? Sí, pero me encantaría, es una buena idea la suya. Bueno. La verdad que... Que está agarrado en eso. Sí, no, me está cambiando el invierno, me estoy calentando ya. Bien. Señor Claudio, ¿tiene alguna información cortita de rock and roll, de algo? No, a ver, de rock and roll, no, en este momento no tengo nada. No, rock and roll no. Yo prefería seguir con los policiales. Tengo policiales acá. Hoy vinimos de policiales. Hoy vinimos de policiales. Mucha sangre vino hoy. Sí. En Budge y Varela sucedió. A balazos y cuchillas. Espere. En Budge y en Varela, dos lugares diferentes. Sí. Bien. Dice, dos hombres de 49 y 44 años fueron salvajemente asesinados a balazos y cuchilladas al resistirse a ser asaltados por marginales en diferentes sucesos que se registraron en las localidades bonaerenses de Ingeniero Budge y Florencio Varela. Los voceros revelaron a que el primero de los hechos se produjo en el cruce del camino de la Ribera Sur a escasos metros de la Feria de la Salada. En Ingeniero Budge, cuando... Amílcar Alvarado, de 49 años, manejaba una camioneta Renault Kangoo. En dicho lugar aparecieron en escena 3 sujetos armados, quienes amenazaron al conductor del rodado, exigiéndole la entrega del vehículo. Alvarado, que estaba acompañado por otro hombre, se resistió al asalto y por tal motivo los zampones lo agredieron a disparos. Uno de los proyectiles atravesó el brazo izquierdo de Alvarado y después se alojó en su tórax. De inmediato, estos malvivientes fugaron, mientras que el herido dejó de existir. Luego de haber sido trasladado de urgencia por el otro ocupante de la camioneta al hospital Oscar Allende, en Ingeniero Budge. Pesquisas de la comisaría décima de Lomas de Zamora intentan localizar a los responsables del crimen. Por su parte, otros 3 ladrones asesinaron a cuchilladas a Ismael Rodríguez, de 44 años, en la esquina de Cariboni y Padre Goñi, en Florencio Varela. Los forajidos desalojaron a la víctima de una mochila desde la billetera, de una tarjeta SUBE y de su DNI. Trascendió que posteriormente, en la manzana número 25 del denominado barrio La Colorada, en Florencio Varela, los efectivos policiales de la comisaría lograron detener a Marcos Daniel Ledesma, de 27 años, y Jezabel Damián Martínez, de 19 años. No, bien, bueno, por lo menos las pesquisas, como dice el diario, los agarraron. Actuaron algo. A estos últimos. Sí. Me gusta ese diario por cómo habla de los pesquisas. Lo que me llama mucho la atención es que sean 2 personas de 44 años. Qué casualidad, ¿no? Y con nombres raros: Amílcar e Ismael. Sí. Bien. Muy bueno. ¿Qué más tenemos, Daniel? ¿Sabe qué número salió anoche en la quiniela nacional? Sí. En la de Kioto, no es nacional. De Kioto, sí. Pero nacional de Kioto. Nacional de Kioto, correcto. Muy salió bien. El 19. Bien. El toro le metió los cuernos a la vaca. Bien. Perfecto. ¿Quiere no dejarse engañar usted, Claudio? Sí. ¿Cree que estos alimentos no engordan? Sí. Le voy a decir que lo están engañando. No. Sí, muchas veces creemos que porque dice light... No engordan, pero no. Tiene muchas calorías. Usted tiene que leer atentamente el prospecto de la comida. Ajá. Yo le quiero preguntar una cosa porque voy a hablar justo del pan tostado. Pan tostado. Le quiero hablar del pan lactal. Sí. ¿Qué mierda está hecho el pan lactal? que vos lo podés tener 6 meses y el pan lactal sigue vivo. Sí. Sigue vivo, sí, pero se pone verdecito. No, no, no. Si vos lo mantenés en un lugar seco, no se mantiene, no se pone verde. Ajá. Y vos lo tostás un poquito y lo podés volver a comer. Sí, sí. Mira, que no, está, no caduca. ¿Y de qué está hecho? No sabemos. No sabemos. No sé, es raro. Bueno, ¿usted cree que el pan tostado no engorda? La diferencia entre el pan fresco y el pan tostado es que el tostado pierde la humedad. Y al tener que masticarlo más y por consiguiente tarda más tiempo en tragárselo, tal vez ayude a entender que el acto de comer se demora y eso hace que coma menos. Ajá. O sea, no es que el pan tostado no engorda, es que usted tarda más en masticar y da la sensación de que está comiendo más. Menos, entonces uno dice, qué poco que estoy comiendo, estoy haciendo una buena dieta, qué grande claro, yo. Me quedan las mandíbulas hechas percha de masticar este pan duro y no. Ni le cuento la prótesis, ¿no? No, ni corega. Agua saborizada. Ahí está, usted dice, yo me voy a tomar una SER porque soy dietético. Sí. Un jugo con agua mineral, bueno. Sí. Un vaso de agua saborizada, pomelo, pera, pomelo rosado, sin gas y sin edulcorante, aporta entre 20 y 70 calorías. Oh, bueno. Según la marca que usted consuma, ¿no? Si consume 1 litro, serían 5 vasos diarios, agrega 100... De 100 a 350 calorías. A la flauta. Serían 2.500 en la semana. Además del azúcar, que entraría como un hidrato de carbono, es absorbida rápidamente por su cuerpo y favoreciendo la creación de grasa en su pancita. Ah, bueno. Ah. Así que ojo con el agua saborizada. Escúcheme, ¿y el agua saborizada de vino? Ah, ¿no dice nada? No dice nada. Ah. La azúcar light. Que serían los sobrecitos esos, ¿no? Sí, sí. Contienen el 99,7% de azúcar y solo un 3% de edulcorante. Ah, bueno. Así que cuidado. Encima lo cobran, ¿no? Sí. Aceites. Estamos acostumbrados a condimentar las ensaladas con un chorrito de aceite marolio. Sí, sí. ¡Qué óleo! Sí. Según el caso, este chorrito... Puede, seguimos con los chorritos, los asesinatos. Bueno, sí, sí, sí, estamos. Puede llegar a aportar entre 300 y 500 calorías a su pobre cuerpo. ¿El chorrito? Sí. ¿Qué lo parió? Y mire la comparación, dice. Y así convertir una ensalada fresca y natural en un plato que puede aportar la misma cantidad de calorías que una porción de pechito de cerdo, 100 gramos de salame, 4 rebanadas de queso pategras y un bife de chorizo a caballo. Ah, bueno. ¿Cómo le voy a dar al bife entonces? Claro, ¿para qué vamos a comer ensalada? Yo le digo, yo me... Hice bien yo entonces anoche. Anoche me calenté un plato de polenta con así a la boloñesa. Sí. Me lo calenté en el microondas y le eché un chorrito de aceite. Ahí la cagó. Hice bien. Claro. No, pero no decía que agregaba calorías para estar a dormir más calentito. No, pero le crece la panza. Ah, pero tenía que hacerme invisible y aparecer en el camerín de Evangelina. Crece la panza, para solamente la panza. Sí, sí, en los hombres casi siempre es la panza. Ah, las mujeres van tirando cola, van tirando piernas. Sí, claro. Pero los hombres, pancita. Tetas también. Galletita de salvado, le voy a decir. A ver. Usted que come galletita de salvado, sí, no es que el salvado no significa que no tenga menos caloría o que sea light. ¿Cómo? Para su elaboración se utiliza en general más grasa, porque el salvado es seco, si no sería inmasticable. Ajá. Así que, ojo con la galletita de salvado. ¿Y qué hace? Y bueno, y voy a romper. Al final, Daniel. Voy a romper el último. Mito. Sí. Las frutas. Medio. Ver. Buenísimo. ¿Cómo? La fruta. ¿Quién va a desconfiar de una fruta? Sí, seguro. Nadie. Medio kilo de frutas, 3 unidades aproximadamente, aportan 260 calorías. Y como las frutas contienen fructosa, que es hidrato de carbono de fácil y rápida absorción, usted engorda. Es muy bueno comer frutas y es preferible comerlas disfrutando a lo largo del día. No puede comerse hasta una tras de otra, ¿sí? Tenga cuidado con las uvas, que engordan mucho, y las bananas, ¿eh? O sea que la banana no se puede comer una tras de otra. Justo las que más me gustan. Sí, a mí también. Así que a cuidarse, que el verano se aproxima en menos de 6 meses. Esto indica que es la dieta de la nada, o sea, que no, no se puede comer nada. Yo me hice vegetariano. Hay que comerse, cagarse de hambre. Hay que hacerse vegano. ¿Eh? Hay que hacerse vegano. ¿Vegano cómo es la historia del vegano? Sí, comer todas esas cosas así, verduras, muchas verduras, ensaladas, verduras, verduras. Sin aceite, por supuesto, porque ya hay... Sin aceite, ya vimos que sin aceite. Por eso yo le digo, yo me hice vegetariano, como solo vacas. Claro, la vaca que come verdura, pasto. Pasto, claro. Es vegetariana la vaca. Sí, yo me como la vaca por transición. Por transición soy vegetariano. Claro. ¿Sí? Al igual a B, B igual a C, A igual a C. Exactamente. Sí, señor. Chancho no, el chancho que come. No, el chancho come basura. El chancho es carroñero viejo. Claro, el chancho come lo que venga. También. Y los conejos también, una vuelta me tocó trabajar en un ah, cuénteme eso, me interesa. Sí, frigorífico de conejos. Cunicultura es, cunicultura, donde viven los conejos. Ajá. Tenía que limpiarles el ranchito de ellos, ahí donde estaban. Sí, sí. Vos sabés que a la hora de comer le tirábamos pan con parte de guiso, papas crudas, papel higiénico, la basura de uno que venía y tiraba el papel higiénico del baño, tiraba ahí, tiraba todo. A mí me tocaba limpiar todo eso después. Los conejos te comen todo, con razón estaban tan gordos, decía yo. No necesitas un tacho de basura. Qué carroñeros que son. No necesitábamos ni un tacho de basura, qué carroñeros que son. Es terrible. O sea, el conejo, vamos a ser sinceros, saquémonos la careta, ya que estamos hablando de dieta. El conejo es una rata con orejas largas, es una rata deforme. Como una rata con orejas largas. Claro. ¿Pero qué dice? Pero sí, ¿pero qué? Dígame, ¿qué es un conejo? Sí, es que es lo único. Tiene, con diferencia, la rata. En vez de crecer la cola, le crecieron las orejas. Sí, tiene cara de bueno y la piel blanca, con eso roba. Claro. Bueno, al final había sido una rata. Sé que es un atorrante, el conejo. Sí. A mi mujer le decían conejo negro. ¿Por qué? Porque ni los magos la hacían trabajar. Era. Vamos a un temita musical y con esto que saludos, amor. Lo que hacemos aquí www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Cuarto y último bloque de Para Dónde Corres desde el Corralón de Floresta. Gracias. Una radio que no para. Es igual a esta. Dígame, sí. Si quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Sí, como no, ya le digo a todos mis queridos oyentes. Por favor, al Daniel. 5031-4713, interno 640 y Skype. FM La Bemba, las dos veces, con B larga. Nos escribió nuestro amigo Pablito, Pablo Ibrahim, desaparecido, sí, en acción. Sí, nos dejó lo mismo que Sergio, tirados como la ruda macho en pleno agosto. Deben estar tapaditos en la cama por esto del frío mirando el partido, ¿no? Seguramente. Bueno, nos escribió diciendo que Costa... Sí, flor de señores. Sí. Nos escribió diciendo que Costa de Marfil no está todavía descalificada del Mundial, ya que ganó el primer partido a Japón. Así que para ver partir otra selección debemos esperar un rato. No, estamos confundiendo con los chicos de... ¿Cómo es? Camerún. De Camerún. Vamos a hablar un poco de deportes. Sí. Del Mundial. Ya hablamos del gateo, de todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se pelearon los jugadores con Camerún ayer? Sí, lamentable. Sí. Pero te dije que me la pasaba. Yo no lo vi bien. Y era un gol cantado y la quiso hacer. Dice, total, me quedo fuera del Mundial, pero voy a ser el único en Camerún que haga un gol. Y lo erró. Y el otro compañero que estaba solo tomando un mate. No, pues los camerunenses no toman mate, ¿no? Porque les hace mal al hígado. Ah. Ellos toman un té que se llama jajagua. Jajagua. Ah, la flauta. Es un té de una hortaliza que crece solo en Camerún. En Camerún. Sí, y que lo preparan bien frío. Qué lindo para nombre. Los partidos. Jajagua. Jajagua. Jajagua. Claro. Repítalo, Daniel. Jajagua. ¿Viste? Está bueno. Y el tipo estaba ahí abajo de los tres palos del arco tomándose un jajagua. Jajagua. Bien frío. Frío. Y el otro no le pasó la pelota. Entonces le dijo en camerunés, porque yo leo los labios en camerunés. Sí. ¿Me convidás un poco de tu jajagua? No, dice, vos estoy acá tomando el jajagua y no me pasás la pelota. ¿Qué? Y dice, bueno, pero vos estabas entretenido con el jajagua. Bueno, pero estaba para hacer goles también. Seguro, dice, mira, a mí no me vengas a apurar en este momento porque el jajagua me dejó medio... al palo. Y dice, a mí, entonces, ¿no te hace el jajagua acá? No. Entonces lo empuja para que no lo arrime, ¿vivo? Con la antorcha. Claro. Sí. Lo empuja. Y cuando lo empuja, el otro le tira un cabezazo. Epa. Es tan malo el camerunés para cabecear que no, ni siquiera le acertó la cabeza al compañero. Sí. Así que ahí, bueno, hablaron un poco en camerunés. Porque un dialecto que mucho no pude leer porque justo se dieron vuelta, pero se putearon un poco en camerunés. Qué manera de ver los labios, ¿eh? Sí, la puteada camerunés es terrible. Claro, no es que carajo te importa, ¿qué jajagua te importa? Claro, me lo imagino. Así que, bueno, complicadísimo. Sí. ¿Sabes lo que pasó también con el equipo Camerún? Esto es pura verdad, fuera de todo jajagua. Primer entrenamiento. Llegaron un día después de lo que tenían pautado porque no habían arreglado los premios con la Federación Camerunés de Fútbol. Sí, sí. Entra al hotel, descontrol, jajagua va, jajagua viene. Sí. Se van a entrenar el otro día. Cuando llega al campo de entrenamiento, el técnico dice, se me corren 11 para un lado, 11 para el otro. Che, pará, faltan los arqueros. ¿Cómo los arqueros? Se quedaron durmiendo en el hotel. Se olvidaron. Dos jugadores en el hotel durmiendo. Es cierto, sí señor. Sí, y esta selección va a un mundial. ¿Qué va a hacer? Con razón fue el primero en... Claro, en volverse, junto con España, ¿no? Que también estaba Sí. Porque en España no deja jagua, pero no, hay unos chupitos, sí. Como diría Paco Muñoz, ¡qué coño! Sí, señor, y España estaba todavía festejando el campeonato del 2010, por claro. Eso no. Sí. No toma conciencia que era otro campeonato este. No. Los jugadores uruguayos están entrando a la cancha con el termo abajo del brazo. Sí, ¿sabe qué? Le quiero contar otra cosa, ¿sabe que el termo es un invento uruguayo? No sabe. Bueno, no me asombra demasiado, pero a ver. ¿Sabe por qué? Antes de que hayan inventado el termo, se ponían la pava bajo el brazo. ¿No sabe los kilos de pancután que gastaban cada que tomaban mate? Así dolor. Que, bueno. ¿Sabe dónde? Ya que están hablando de los termos, de invenciones para uruguayas. A ver. El choto va a decir no. La bebida, Paso de los Toros. Exactamente. Hay un lugar en Uruguay. Una provincia. Una provincia es. Sí, Paso no de se los llaman toros. Provincias, sino estados. Había un creo. Señor que tenía una fabriquita y fabricaba la bebida que después se la compró Pepsi. Pepsi Cola le compró la. Ah, la flauta. Sí, en realidad. La Malaya. Uruguayo. Y yo les voy a contar un poco más para agregar a este compendio de pelotudeces que somos Daniel y yo juntos. El Paso de los Toros está hecho con una droga que se llama quinina, que sirve para combatir la malaria. Es un remedio que se usa en la época de la malaria. Si tomas mucho Paso de los Toros, Cunnington o cualquier agua tónica, zafás de la malaria. Ah, ¿sí? Bueno, encima es curativa. Está bueno, entonces. Exactamente. Curativa, mire usted. Voy a comprar una Paso de los Toros ahora. Quizás entonces. Este programa, para lo único que haya servido, es para contar esta verdadera malaria. Experiencia y malaria que tenemos. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Y no pidas por Daniel Jimeno, eso seguro. Exactamente. Por favor. Si nos podés escucharnos por www.labemba.com.ar. Y ahí estamos al aire en este momento. Al pie del cañón, como siempre. Tienen algo más de deporte, está por entrar Uruguay. Eso me hace pensar que son las 4 y que nos tenemos que ir. Sí, ya estamos. Faltan 5 minutos para las 4. Bueno. ¿Usted, Daniel, tiene algo de deportes? ¿Alguna noticia de deportes? ¿Algo? La carrera de caballo de. ¿La carrera de caballo de San Isidro? Sí. ¿La tiene? Sí. Qué grande. Le digo, en la segunda de Palermo, apuéstele todo. ¿Todo? ¿Seguro? Sí, venda su casa si puede. No tengo. O escritúrela, no sé. No tengo ninguna de las dos cosas. Bueno, pero bueno. Venda algún miembro, algún órgano. Mi suegra. Sirve. Sí. Aparte de que se la saca de encima. Además, sería como el pan tostado. Es dietética. Claro. Porque es tan dura que cuando terminás de masticarla para comer, claro, se te rompieron los dientes, sí. Apuéstele todo al pollo que le pone los dos huevos a la gallina. Muy bien, todo el pollo que le pone dos huevos a la gallina. Sí, señor. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo, señores. Sí, lamentablemente. Nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, sí, señor. Sí, volvemos el jueves que viene. Eso muy rápido. Sí. Siempre, ¿no? Sí, la verdad. Pasó muy rápido, muy lindo todo, pero lástima que haya sido poco y una vieja en un cumpleaños, ¿no? El tiempo es veloz, decía el ruso Lebón. ¿Cuánto hace que no lo tenemos al ruso por podemos acá? Traerlo el jueves que viene. El jueves que viene me parece que viene el ruso Lebón, ¿eh? Bueno, ¿sí? Yo me voy a contactar con él. Sí, grande, me voy a contactar con él a ver si se pega una vueltita por acá. Y vamos a poner algún tema. Desasna con algo. La semana que viene algún tema de Lebón, ¿no? Sí. Bueno. Sí. José Mercado compra todo importado. Sí. Vámonos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Traigan todo, los guantecitos, la bufanda, el gorrito, los calzoncillos largos. No sé, lo que quieran, tráiganlo. Sí. Y bueno, será hasta la semana que viene. Y vamos a bailar. Chau. Vamos a Argentina. FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria.